50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 26 de octubre. Desde el municipio están preocupados por la cantidad de estudiantes sin conectividad escolar. La situación de 11.333 niños, niñas y adolescentes platenses que perdieron contacto con las escuelas públicas y privadas durante el aislamiento que impuso la pandemia forma parte de una preocupación central para la determinación de estrategias que tiendan a la revinculación. El intendente se comunicó con la directora de Cultura y Educación Provincial para definir medidas a tomar. Todo arrancó con un pedido de informes del jefe comunal platense para conocer la cantidad de chiques que tuvieron problemas de conexión con la escuela y pidió conocer cuáles son los establecimientos más afectados. Berisso reanudó el servicio de castraciones gratuitas. La Municipalidad de Berisso, a través de la Secretaría de Salud y por medio del Departamento de Veterinaria, informa a la población que se restableció el servicio gratuito de castraciones de mascotas. Les interesados pueden solicitar turno comunicándose al 46-422-30 o acercándose al Servicio Municipal de Veterinaria, ubicado en Avenida Montevideo, entre 8 y 9, los días lunes y martes, a partir de las 8 y media de la mañana. Es importante agregar que para sacar turno se recomienda asistir con el certificado de vacunación antirrábica actualizado o, en su defecto, con el animal a fin de concretar la vacunación antirrábica previo a la castración. Un servicio que informa más cerca. Realizan arreglos en la terminal. En el marco de una obra que pretende poner en valor la terminal de ómnibus local, la municipalidad avanza con la intervención de las calles internas del predio para mejorar la entrada y salida de colectivos. Según se precisó, las tareas de remodelación, que además incluye la renovación de baños, bancos y superficies interiores y exteriores, ya lleva una ejecución del 40% y se desarrollan ante la menor circulación de personas y vehículos con motivo del aislamiento social. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.